98.0. Son las 12 de la mañana. Noticias. Buenos días, son las 12 de la mañana y estáis escuchando Radio Escola Pía. Hoy es San Josep de Calassanç, patrón de todas las escuelas pías de Cataluña. Más de una decena. Nos lo explicará todo, con más detalle, así como los orígenes de los escolapios, nuestro invitado, Josep Maria Arbusí, director de la Escola Pia de Sarrià, hoy a las 2.